Apareciste como la luz filtrándose por las hojas de los árboles, revoloteando por el viento. Te posaste en mi mano con la delicadeza en un pétalo de flor y de tu dulce sabor a miel me brotaron de la boca, la garganta, los pulmones y el alma pequeñas florecillas amarillas, como gráciles margaritas de ese frío día de invierno. Me arropó el calor de tus dedos sobre la piel desnuda y, tarareando nuestra canción, me despertaron las aves aquella tarde de primavera. Para cuando me quise dar cuenta, había de tus coloridos capullos mil por doquier en mi jardín, en mis labios, en mi garganta y en mi espíritu también. Incluso esas lágrimas que me sabían hasta entonces insípidas y el perfume de esa mísera plaza recobraron su vida, solo porque tus hermosos ojos oscuros la observaron. Fuimos minutos y tal vez horas, fuimos 3 días y 3 siglos más. No estaba encontrando palabras para hablar de vos nunca, porque no era capaz de dimensionar el tamaño de la siembra. Ahora que te estoy viendo, ahí sentado, sostenido como siempre por el tallo de la madre tierra, creo que puedo cantarte también yo, como las aves encima de nosotros. No viniste a convertirte en mi mundo, sino más bien que te volviste de los más importantes jardineros. Gracias por plantar semillas tan preciosas en mí, porque estoy empezando a quererme mucho más debido al agua que regás todos los días sobre mi tierra.